Tiene carita tierna y ese culo lindo. Por eso si me llama yo le llevo en cinco. No depende de nadie, ella mantiene su hilo. Pero hoy me dijo que me necesita y que quería sentirlo. Le gusta que la gente no vea. Si nos comemos ella nada posea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por medallo y que le meta donde sea. No le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por PR y que le meta donde sea. Con esos besitos suyos me erice. La mandé a que se tatuara mi nombre encima de su piel. Baby, don't worry, súbete una historia y que todo el mundo se entere que te robe. Parece una brava muñequita silicona. Tiene tetas grandes pero largo y es culona. Mantiene en Miami facturando y es corona. Le hablo con el acento de Medellín bien rico y se emociona. Háblame tú, mi amor, con acento boricua. Yo te vi en un TikTok, mami, te ves bien rica. Dice que por los opuestos le identifica. Así tenga manes detrás, yo soy quien te la aplica. No le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por medallo y que le meta donde sea. Una vuelta en la llamada, se la doy por el poblado. Frontea con mi cubana, tu bandido no le bajo. Yo estoy puesto para el trabajo, ese culito es un atado. Y si yo me juqueo, le sigo la ruta porque no le va. Esa chimbita, qué rico, mamá. Un día cero le di ventaja. Ese totito me apretó cuando lo puse completo. Sabía que eso estaba 9K. Bebecita, so fine. Conmigo se vino después de tomar wine. Diga lo que quieras, tú sabes que eso es mine. Me quité la ruleta pa' no contarle el time, yeah. Y no le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por PR y que le meta donde sea. Y no le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por medallo y que le meta donde sea. No le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por PR y que le meta donde sea. Y no le gusta que la gente nos vea. Si nos comemos ella nada postea. Quiere Cartier y ropita europea. Quiere una vueltita por medallo y que le meta donde sea.